Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 19 de julio. Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza de salvadores. Tú eres mi baluarte y mi refugio. Por tu nombre, condúceme y guíame. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, el rey Ezequías enfermó de muerte, y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar, y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared. Oró al Señor y dijo: Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: Ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu padre, David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: Traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se le alivie. Y Ezequías dijo: ¿Cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: Esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te he dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj de sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Isaías 38. Sálvame, Señor, y viviré. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo, y me privarían del resto de mis años. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Sálvame, Señor, y viviré. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor tejía yo mi vida, y me cortaron la trama. Sálvame, Señor, y viviré. A los que Dios protege, viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: «¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras: misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide la misericordia, nos pide la compasión, nos pide la caridad como el más grande cumplimiento de la voluntad de Dios. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que nunca perdamos de cuenta esta característica de la vida cristiana, como es la misericordia. Vuelvo a repetir que alguien me decía: bueno, pero entonces la misericordia es como quien dice que nada importa y que ya no hay mal ni bien y todo pecado será perdonado. Bueno, la misericordia, Papa Francisco lo dice, es también una vida nueva. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Misericordia. Ponerse, dice Papa Francisco, en los zapatos del otro. Me comentaba una persona, un empleado de una empresa, que tuvo un atraso humano por una falla que tuvo, y claro, tenía su culpa, ¿verdad?, de no haberlo reportado. Y cuando se enteró su jefe, pues lo dejó hasta temblando de la regañada, aunque sabía que era una cosa menor. A veces las personas son violentas en las palabras, no digamos en los hechos, porque están enfermas. Neurosis se dice, ¿no? Neurastenia, o sea, debilidad de los nervios. En fin, a veces no nos ponemos a juzgar a alguien porque es así, es colérico. A veces merece la misericordia. Por eso hoy tenemos el caso de este rey Ezequías. Qué interesante, ¿no? Es un rey que era joven y de pronto cae enfermo grave. Y dice, el profeta le dice: mira, vas a morir. Pero él se pone a orar. Es imaginar esto, ¿no? Está en su cama, tiene una grave enfermedad, se vuelve contra la pared porque está como desesperado y dice: Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Y esa oración llega a Dios y el rey sana. El rey sana. Y entonces aquello que era muerte se convierte en vida por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por la oración de este hombre que tantas veces nos falta. Hoy Jesús ciertamente pasa por unos sembrados de trigo. No se podía agarrar el trigo, quitar la cascarita y comerse el grano. Tenían hambre, lo hicieron. ¿Por qué Jesús permitió esto? Él era gran observante de la ley. Jesús no era un revolucionario anárquico, hagan todo, aquí se acabó la ley de Dios. Dice la ley: no he venido a quitarla, sino a cumplirla mejor. Y el mejor cumplimiento es el amor. cuando le dicen, ¿por qué hacen esto tus discípulos? Dice, vayan y aprendan misericordia, quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Y bueno, no es que estaban robando millones, ¿verdad? Pero el amor de Dios, el amor de Cristo permitió que sus discípulos hicieran esto que legalmente no estaba bien, pero humanamente era necesario. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. Nosotros, viendo el ejemplo de este rey, un rey que era hombre bueno, pero enfermo, pero sanó, animamos a los que están enfermos a hacer oración. Por lo menos les animamos a ofrecer a Dios su padecimiento. Hace un tiempo murió una persona de una muerte muy difícil. Tuvo una enfermedad y la otra, y fue una muerte dramática, dirían los médicos, ¿verdad? Y alguien me dijo, esta persona Dios le permitió purificarse. No es que Dios nos manda dolores para purificarnos, pero ella lo ofrecía a Dios. Entró, como quien dice, con algo que ofrecer por ella y por su familia. La segunda pregunta es, ¿nosotros realmente tenemos compasión, misericordia? Le recuerdo el caso de esta persona, que a la otra casi le faltaba de matarla, por un error que era sencillo, no tan sencillo, pero valía más la vida, la dignidad de esta persona. Una llamada de atención hay que hacerla, claro que sí, pero nunca humillar al otro. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, permites que tus discípulos hagan lo que no está permitido en sábado, no porque tú estás en contra de los mandamientos de la ley, sino porque tenían simplemente hambre. Y tú dices, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Cuántas veces le ponemos más importancia a un cumplimiento de un precepto y no a la situación de un hermano que está en necesidad? Que tengamos como tú un corazón compasivo. Y no se trata de pasar sobre las leyes, los preceptos, pero que antepongamos la vida humana y su dignidad. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 38, sálvame Señor y viviré. Sálvame Señor y viviré. Y miren qué hermoso, hay que leer este Salmo, ¿no? Porque parece que salió de la boca del rey Ezequías. Dice, yo pensaba que la mitad de mi vida tendría que dirigirme a la puerta del abismo. Yo pensaba que no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos. Me quitan la vida, pero Dios protege a los que Él ama. Porque esto le pasó al rey Ezequías. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a este hombre enfermo que de pronto se cura. Y sí, este es un milagro, esto es una acción de Dios, pero sobre todo, creo que todos podíamos decir que en alguna medida siempre llega la misericordia de Dios. Una vez más decimos, sálvame, Señor, y viviré. Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos propósitos, hermanos. Recordemos que los viernes son el día en que recordamos la pasión de Cristo. ¿Cuánta gente es matada por las guerras? Decenas de miles. ¿Cuántos están muriendo de hambre por lo que se gasta en unas armas? Con eso, con una parte pequeña se solucionaría el hambre del mundo. Pero eso no pasa, ¿no? Por eso hoy pensamos en todos los que llevan una cruz de sufrimiento, de enfermedad, de pobreza, y los que están con problemas espirituales también. Vayamos y digámosles, hay un Dios que puede cambiarlo todo. Es el Dios al que tú le puedes hacer oración. Y en segundo lugar, propongámonos también nosotros, pues, tener más misericordia que, diríamos, un cumplimentismo. Alguien puede fallar en casa, en el trabajo, pues sí, un fallo es un fallo. No se puede omitir, sobre todo los padres de familia, pero nunca dejemos de lado la misericordia, el perdón que puede hacer que una persona se regenere completamente. Por esto nosotros hoy queremos pedir que nuestro corazón sea misericordioso por intercesión de María. Y lo hacemos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria